8 de la mañana, 56 minutos en todo el país. Bueno, en esta suma de testimonios, a través de esta noticia que nos conmovió, nos emocionó y nos sigue emocionando, que es la aparición del nieto número 114, y que hayamos tenido tan cerquita aquí, quizá uno de los nietos más esperados, ¿no? El nieto de Estela, mujer luchadora, emblema de la lucha por la recuperación de los nietos, lo hayamos tenido tan cerquita y al alcance de nuestra mano. Y hoy querramos todos darle un abrazo, como se replicaban los testimonios que veníamos escuchando en el transcurso de esta mañana, de sus amigos, de sus compañeros de ruta, de personas que también, me imagino, en la lucha, a través de su situación personal, han emprendido en estos 30 y pico años de democracia que tenemos en la República Argentina, como es la de Juan Pablo Villeres, querido amigo, periodista, y además un luchador, a través de su situación personal por la desaparición de sus padres, pero que también ha aportado lo suyo para tratar de recuperar nietos, en suma al trabajo que hace la Fundación de Abuelas de Plaza de Mayo. Juan, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Jorge. La verdad que sí, tal cual lo sentís vos, lo siento yo, conmovido, sorprendido, quebrado en algún momento, emocionado, ahora también vuelvo a emocionarme. La verdad que es una noticia que nos ha explotado aquí, sí, aquí en la ciudad, ¿no? Sí, sí, sí. Es una bomba atómica que tuvo epicentro en Olavarría y que sus efectos todavía no dejan de extenderse. Pero después de estas horas, sabés que en lo que más pienso es en tratar de ponerme en el cuerpo y en las emociones de Guido, de Ignacio, y la verdad es que el abrazo que me dan ganas de darle es un abrazo contenedor, de comprensión, de respeto. Creo que esta noticia que de tanta alegría nos inunda a nosotros, a él lo revoluciona de un modo traumático también. Sí, porque sí, él se sí, le transforma sí. La vida. Pero además, además Juan, se enteró todo ayer, digamos, ¿no? Todo de golpe. Fue, ¿no? Todo con mucha... Con la potencia de una bomba atómica en el efecto de una persona, ¿no? Justamente ayer que se cumplieron 69 años del ataque atómico de los Estados Unidos en Hiroshima, yo pensaba en los mismos efectos que en lo personal debe estar viviendo Guido o Ignacio, y la verdad es que estoy muy conmovido por eso y estoy también preocupado porque realmente esto que para nosotros es una noticia únicamente favorable y únicamente que nos da una gran alegría y una gran paz, es algo que a él en lo personal, que es el protagonista de esta historia, lo pone en otra realidad, ¿no? Uh-huh. Así que aquellos que estén cerca, sus amigos, sus personas cercanas, rodearlo con gran afecto, con mucha contención, con mucha paz. Espero que el canibalismo mediático que a veces recibimos no sea un factor negativo en su vida, porque naturalmente la relevancia de ser el nieto de Estela, el hijo de Laura, no llegamos todavía a dimensionarlo, ¿no? No, sin duda. Sin duda. Y espero que el tratamiento sea lo más delicado posible. Uh-huh. Sé que se han roto algunos protocolos de abordaje sobre la persona, pero me parece que creo que también se ha hecho lo correcto, porque si el abordaje era con la crueldad que a veces los medios suelen hacer el tratamiento de estas cosas, iba a ser mucho más violento. Así que uh-huh. Espero, digamos, que esté de la mejor manera, a pesar de la relevancia que va a tener para su vida esta noticia. Sin duda. Ayer, bueno, veía... Digo, a ver, porque tocaste un tema que inclusive escuché en uno de los panelistas de 678 ayer, sobre el tema de revelar la identidad del nieto, ¿no? en este caso de Ignacio. Pero en verdad la noticia a nosotros nos viene, porque el primer protocolo se rompe o en el juzgado o en el banco genético en Abuelas, digamos. De ahí salió, que se llamaba Ignacio, que vivía en Olavarría y que era músico, digamos, con esas pistas a vos periodista, te está tirando mucho dato como para buscar, digamos, ¿no? Sí, realmente, porque además nosotros estábamos como, empezamos como en una cadena, todos, ¿no? Para tratar de descifrar y llegar, pero bueno, y los datos se fueron concatenando para llegar rápidamente a la identidad. Y yo creo que esa ruptura de protocolo fue, en el punto en el que haya sido, exprofeso para evitar el abordaje directamente mediático. Es decir, en alguno de esos puntos hubo una comunicación con él para alertarlo sobre esta circunstancia, primero de que su ADN era positivo, y luego de que iba a haber una explosión mediática sobre el tema. Me parece que, bueno, de alguna manera se rompió el protocolo de actuación, pero haciendo algo lateralizado para poder evitar una mayor onda expansiva, ¿no? Entiendo que él, porque ayer me acerqué a su domicilio para tratar de brindarle, el apoyo que fuera necesario, entiendo que él ya alertado de esta circunstancia, se había alejado, ¿no? ¿Vos pudiste hablar con él? ¿Pudiste estar con él? No pude hablar con él todavía. No pude hablar con él. Tampoco me parece prudente en este momento, acercarnos o tratar de tener una charla con él, porque es de tan difícil digestión la noticia que él ha tenido, que me parece que hay que dejar que se calmen las aguas, hay que darle el tiempo suficiente para que, no para que lo madure, porque esto seguramente le va a llevar el resto de su vida, pero que vaya entrando en el clima necesario para poder hablar de esta cuestión. Imagínate lo que significa, para cualquiera de nosotros que nos llegara esta noticia. Por más alertado que estemos, por más dudas que tengamos sobre nuestra identidad, el tamaño, el peso que tiene esta información recibida, evidentemente no sobrepasa, ¿no? Sin duda. Sobrepasa a cualquiera, aún a la persona más preparada, aún que se hubiera hecho un abordaje previo. Me parece que es tan grande la información que se recibe que no hay forma de digerirla rápidamente. Así que me parece que lo prudente en este instante, y me gustaría, en esto, si querés lo debatimos, si querés, y trasladamos al resto de las personas que nos están escuchando, tratar de bajar un poco el nivel de ansiedad en cuanto a todos queremos abrazarlo, todos queremos decirle lo mucho que la Argentina, y en lo particular en este caso, ha bregado por ese reencuentro. Sí, hay noticias que unen, ¿no? Sí, exactamente. Hay noticias que nos une a personas, de diferentes estados, de diferentes posiciones, pero sin duda que en este caso es un dato que nos une, sí, sin duda. Juan, vos trabajando siempre, tratando de aportar desde tu posición personal, a esta lucha de las abuelas y de Estela, hace un rato buscaba alguna foto, y veía una foto tuya abrazado a Estela en el momento en que tu proyecto fue presentado a la Fundación Abuelas, ¿no? Sí, mira. Y era cuando había aparecido el nieto 109, creo. Exactamente, hay toda una cantidad de circunstancias fortuitas que parecen casualidades, pero que son muy extrañas. Es decir, cuando vamos a presentar el proyecto, ese mismo día se conoce el nieto 109. Sabés bien que, hubo tres nietos cuya suerte fue hallada, lamentablemente, fallecidos, con sus mamás. Y prácticamente el nieto que prosigue es de aquí de Olavarría. Es una serie de casualidades también muy importantes. Nosotros creemos que también el trabajo de haber vuelto a instalar en la agenda, especialmente en la agenda local y en la agenda nacional, un tema vinculado con la búsqueda de nietos apropiados, puede generar disparadores. Esperemos que también, de alguna manera, eso haya servido para generar disparadores en Guido, Ignacio o en su entorno. y creemos también que es muy importante tener en la agenda de todos los días esta cuestión sobre la identidad. Vemos la relevancia del trabajo territorial de un proyecto de esta naturaleza, y creo que también, y ahora se abre una nueva posibilidad para que sigamos debatiendo en la Argentina, que todavía hay 300 personas por encontrar, que nos alegra sobremanera que en Olavarría hayamos encontrado, y nada menos que al nieto de Estela y al hijo de Laura, pero creemos que también tiene que estar en la agenda política de la Argentina, la agenda de debate, herramientas como la que propusimos, como la que volvimos a poner en consideración mejorada en versiones que, digamos, fuimos trabajando y caminando lentamente. Es importante ponerlo en la agenda política nacional para que el Estado, no solamente los organismos de derechos humanos, para que el Estado tome protagonismo directo en la búsqueda de las personas apropiadas, porque fue el Estado, justamente, el Estado represor de aquel momento, el que generó ese estado de cosas que todavía las consecuencias las seguimos viviendo. Entonces, es el Estado el que nosotros proponemos a través de un proyecto de ley, tiene que volver a tomar el mando de esa búsqueda. Juan, digo, volviendo al tema de Ignacio, de Guido, digo, con los datos, digo, y enlazándolo con esto, ¿no? Con los datos que ayer teníamos, que se llamaba Ignacio, que vivía en Olavarría, que era músico, que había nacido en 1978, en junio de 1978, era imposible errar la noticia, ¿no? Sí. Digo, porque hasta en su perfil de las redes sociales esos datos coincidían precisamente. Sí. Digo, eso que le pasó a Ignacio, tener dudas sobre su identidad, y tomar la sabia decisión de ir a hacerse el ADN, y de buscar su identidad, le puede estar pasando a muchos chicos de Olavarría, quizá o no, o sí, muchos chicos del país, que por ahí tienen dudas, y deben dar ese paso, ¿no? Que es animarse, claro, y enfrentarse precisamente a todo un proceso. Sí. Es durísimo. Es durísimo, pero nosotros también trabajamos sobre eso. Me parece que debemos ser escuchados en esta cuestión, porque ahí también el Estado tiene que intervenir para facilitar esas herramientas. No es lo mismo ser un chico de las características de Ignacio o de Guido, vivir en Olavarría, tener accesibilidad, ser, digamos, pertenecer a determinado circuito social, que estar en el profundo interior de la Argentina. Porque, a ver, había todo un presupuesto de que las personas apropiadas estaban en determinados círculos sociales relacionados directamente o muy cercanos a altos mandos militares, o en los grandes centros urbanos, o cercanos a los centros clandestinos de detención. Y este caso, nosotros lo decíamos y lo seguimos diciendo, viene a confirmar que las personas apropiadas pueden estar en cualquier parte del país. Y haber llegado, como en este caso, a 300 kilómetros de su lugar de nacimiento, a un lugar en el campo, a trabajadores rurales en el campo, y aún así, digamos, corresponderse con esa realidad biológica que estamos buscando. Entonces, todo ese presupuesto con el que, digamos, se trabajó como idea durante 30 años, me parece que tiene que ser desmitificado, y tenemos que ir en busca de las personas apropiadas en cualquier parte del territorio nacional. Y por eso también es importante que el Estado acerque herramientas de accesibilidad. No es lo mismo vivir en Olavarría, como te decía, que vivir en Tilcara. No es lo mismo vivir en la banda de Santiago del Estero y tener que, mochilita al hombro, enfrentarse a un organismo en la capital federal, brindar las facilidades. Y por eso nosotros trabajamos en nuestro proyecto de recuperación de la identidad de las personas apropiadas, porque justamente lo que queremos es hacer poner en marcha al Estado en búsqueda de esas personas. Bueno, creo que esto, digamos, hubiera sido mucho más fácil para Ignacio Guido si la herramienta de acceso a su identidad hubiera estado aquí en Olavarría. Totalmente. Más allá de que, por supuesto, la CONADI, abuelas, los organismos de derechos humanos sensibilizados, digamos, han hecho una apertura fenomenal a esta posibilidad, pero no es lo mismo la mano del Estado. Totalmente, totalmente. Juan, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado hasta ahora, charlando y aportando lo tuyo. En este momento Me imagino de tanta alegría para Ignacio, para Guido, y de tanto respeto que debemos tener todos los olavarrienses y los argentinos y los medios en particular, todos, por el momento de silencio que debe necesitar para reencontrarse él, ¿no? En estas horas. Yo creo que respeto, debe necesitar silencio, contención. Y yo les diría una mirada contemplativa a una persona a la que esta noticia que a todos nos alegra, a él le transforma la vida. Te mando un abrazo grande. Un abrazo grande, Jorge, gracias. Gracias. Juan Pablo Villeres, en Línea Noticias, 89.5 del Sol, 9 de la mañana, 12 minutos.